Buenas chicos, estamos aquí en el primer podcast de Con los dados en la mano. Estamos aquí con Senshi del Crítico Blanco. Hola a todos. Y estoy yo, Rodo de W40K Tenerife. Bueno, este podcast está más bien centrado en Wargames. Inevitablemente va a estar un poco más orientado a 40K, pero no ignoramos a los demás tipos de juegos. Sobre todo Shenji, que es un viciado de Infinity. Bueno, viciado, viciado, no. Pero nada. Y bueno, vamos a empezar hablando sobre la película Bueno. esta que sacaron los de Game Workshop, ese truño llamado Peli, que sacaron directamente a DVD. Bueno, Shenji, tú la has Sí, visto, ¿verdad? enterita. ¿Y qué te parece? Pues la verdad es que lo que me parece es que no entiendo la gente que intenta defender esta película. Porque no se entiende. Es decir, a mí cuando me dicen, o sea, la última excusa que he visto yo puesta es que, bueno, es una peli de 40.000. Y yo, vale. Pues a mí me da vergüenza que esa peli sea de 40.000, porque no tiene nada que ver. Aparte, alguien que no conozca el universo 40.000 y vea esa peli se va a llevar un poco una O sea, decepción. así es decir, no es buena ni fuera del contexto ni dentro, porque esto de que si es de bajo presupuesto, como decía mi blog, pues de bajo presupuesto no tiene nada. Es decir, James Warsaw se puede permitir pagar una película buena. Y si la mandan a Hollywood, la gente diría, es que si lo hacen otros el trasfondo, pero es que el trasfondo en la película también se lo saltan a la torera. Porque, es decir, yo he visto en esta película a un príncipe demonio caer tumbado de un casco. Le han dado con un casco con la mano y el príncipe demonio salió volando. Y yo. Bueno, y lo del Crocius del capellán que dispara un campo de Tiene un energía a multiláser, eso no matar es un Crocius, caóticos. es un multiláser que se lo ha tomado un de Mandurs. Ya, claro. No, la verdad es No que. sé, luego también lo de los iniciados directamente conservo armaduras, saltándose a la torera, empezar por explorador o iniciados o lo que Es sea. más, yo hubiera, aunque se llama Wyvern Marines, una de dos, o habría puesto que son marines, yo qué sé, o habría hecho que estaban los de los puños imperiales y tal, es decir, ponen ya marines hechos y derechos, o habría hecho una aventura de exploradores, de su primera misión o lo que fuera, pero es que además, no sé, o sea, desencuadra totalmente con todo, malos gráficos. Mal historia, mal trasfondo. Va, pésima. Esta peli es que ni la recomiendo, es decir, ni porque sea de 40.000 vale la pena. Yo no iba a verla, pero como todo el mundo la está criticando y yo también quería criticarla, digo, pues para no criticar en vano voy a verla a ver si es verdad. Y nada, es verdad, es una mierda, no sirve para nada. No sé, luego a mí me lo dijeron, que me lo dijeron lo que tú comentaste al principio. Digo, lo único bueno que tiene esa peli es que son 1 hora y cuarto de Warhammer. Ya está. No, yo considero que ni eso, ¿eh? Es más, yo me aburrí un montón y en muchos casos estaba viendo la peli mientras estaba en internet. Porque estaba Ya. aburridísimo, porque digo, esto es un coñazo. O sea, un tío que van, andan hasta un lado, o sea, aparece el Señor de los Anillos resumido, andan hasta un sitio, cogen lo que tienen que coger y se vuelven. Van caminando, caminando, caminando, Empiezan caminando. con. No sé, yo me esperaba algo como la introducción del Dawn of War 2. La peli así, con esos gráficos. Es que simplemente habiendo vendido los derechos, hubiesen conseguido más pasta. Incluso lo que tú dijiste antes, venderla a Hollywood, tú poniéndole un guión, claramente vas a tener que cambiar cosas, pero No, dándole un no, trasfondo, un tú. guión, No. y la puedes sacar en cine, superproducción, no me A jodas. Game Workshop ni que le den el guión, porque este guión, tanto que dicen de Dan Abnett, y yo sé que el tío escribe de puta madre, coño. Tengo el primer tomo de la herejía de Horus. Pero es que nada que ver, es decir, la historia es muy sosa. No tiene. Tiene los giros típicos de oh no, es el capellán el malo, oh no, que al final es el capitán que ha venido de la muerte, qué casualidad. Entonces, la peli es muy, muy mala. La puntuación del 1 al 10. Menos 10. Un menos 10. Nada, sinceramente Nada. un 3, pues porque es del 1 al 10. Y digo, pues un 3 porque he visto pelis más malas. Pero la verdad es que es muy mal, muy mal. O sea, yo tengo el juego de Blade Runner que creo que es de por allá del 98, 97. No, no, un poquito más arriba, del 2000 quizás. Y la verdad es que le da mil vueltas, ¿eh? El juego, los gráficos le dan mil vueltas. Debe ser. Yo al diablo, el Diablo 2 es del 90 y largo, no llega al 2000. Puede ser el 98 o 99, es mucho mejor. Sí, la animación es mucho mejor, la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, la historia del StarCraft 1, la del principio del todo, es mucho mejor. La primera aventura ya mola más. ¿Sabes? Sí, ciertamente. Pero bueno, una película que si no la has visto, no te pierdes No. nada. La verdad. Y si no te la compras, Siempre. mejor. Puedes verla gratis. Es 1 hora y cuarto que para estar mirando gilipolleces en internet o viendo programas del corazón, mejor ver eso. Eso sí, antes que ver eso, recomiendo ver una recopilación de vídeos del Dawn of War, que también molará mucho más. O jugar al O Dawn of jugar al War. Dawn of War, exactamente. Que te será más entretenido y más divertido y molará más. Y tendrá mejores gráficas. Pero bueno, vamos a dejar la peli ya, que estamos haciendo leña del árbol caído. Sí, esta peli cae Pero bueno. por su propio peso. Bueno, coméntame un poco qué te ha parecido la nueva Storm Raven de Los Ángeles Sangrientos. Yo, mira, en principio la he criticado un huevo, la sigo criticando, pero a ver, ¿qué pasa? Es cara de cojones. Pero eso ya nos tienen acostumbrados. Fea es decir, podría ser una miniatura mucho más elegante o mucho más agresiva, mucho más elaborada. Es una caja de zapatos con alas. Eso, o sea, eso no tiene más. Es un Outrider con una cola y alas. Sí, es que han cogido, parece que han cogido la base del Land Rider y le Sí, han o puesto un sea, par de pegotes por encima para que vuele. es eso, es decir, en ese aspecto estoy bastante defraudado con lo que podía ser. No es feo en el sentido literal, es decir, la mini tú la pones y mola, pero no sé. Y además, yo es lo que dice Agramar en su blog, El descanso del escriba. Ahora, ¿por qué tantas naves? Es decir, yo Warhammer 40.000. O sea, lo que son las partidas normales, quiero ver muñecos y quiero ver algún tanque, pero es que ahora mismo hay, o sea, ayer mismo jugué una partida, mi contrario solo llevaba tanques. Y dentro todas las unidades, pero solo llevaba tanques. Entonces esto se va a descompensar hasta que en un momento todos tengamos que meter una o dos aeronaves, todo, y además que valen nada, porque te permite meter mil cosas más. Ahora pronto, pronto va a haber aeronaves que valgan lo mismo que una cápsula de desembarco. Cuestión de Y tiempo. entonces se va a descompensar un mogollón. Vamos a jugar a poca leche a 2000 puntos, ¿sabes? Pero bueno. Nada, aparte de eso, la he visto en directo y bueno. Está bien, pero tampoco es nada del otro mundo. No lo sé, a mí personalmente a la hora de jugarla, pues mira, está bastante bien. Tiene de todo acoplado, no le afecta a las fusiones, vuela, carga de todo, encima te lleva un Es Dreadnought una detrás. chetada. Pero bueno, también es lo que tú dices, que vas a empezar a evolucionar, a evolucionar, a evolucionar y todo el mundo va a tener aeronaves, todo el mundo va a tener supertanques pesados, todo el mundo, ¿sabes? Va a ser ya más un rollo de gastarte la pasta en las nuevas miniaturas, porque son las que más petadas están, las que más van a matar, las que más hacen, que un rollo de jugar con el ejército que te gusta y hacer las cosas que te gustan. Te lo están imponiendo prácticamente. Porque ¿por qué vas a llevar un Predator que tiene el mismo blindaje o incluso peor Bueno, y dispara una mierda? Vale, que te sale 100 puntos más barato, pero si con lo otro te puedes petar medio mundo y encima se mueve 60 y encima se desenfila y encima puede transportar, ¿qué vas a llevar? No, y la verdad es que, hombre, yo seguiré jugando con mi ejército, como siempre, o sea, eso lo tengo más claro que el agua, pero la sexta edición me da mucho miedo, ¿eh? La verdad es que me da mucho miedo. Vendrá el apartado de aeronaves o voladoras Sí, muy extenso. ahora. No sé. Tío, ahora que hablas de la sexta edición, ¿qué cambios harías para la sexta edición, para tu gusto? Desde la kit, para tu gusto. Para mi gusto. Es que el problema ya no está en quinta edición, sino está ya en los códecs, en las reglas que han ido sacando en AWAI 2. Y entonces, es decir, el hecho de haber hecho los tanques, algunos tan baratos y otros tan caros, ¿vale? Porque si ves, ahora mi Land Rider es una bazofia, es decir, un Land Rider se te muere en un turno y son 275 puntos. En cambio, la Guardia Imperial, con 500 puntos, ya ha metido todos los No tanques que ha sale querido, un Lehman Russ, ¿sabes? sale creo que 150 pelado de serie. Pues Te mete eso, o 3 a sea, ahí 450 no. puntos, 3 Lehman. Y son pepinazos de cañón Pues de ya batalla. está. Y además que la Guardia Imperial, las unidades le Ya. cuestan nada y menos, ¿sabes? Entonces lo que haría sería compensar un poco estas cosas, de decir, joder, un tanque, por mucha Guardia Imperial que seas un tanque, no te lo puedes permitir así como así. Pero bueno, por trasfondo, por lo que sea, tal. Pero es que luego ves los Eldar y lo mismo, los Eldar son una raza que está en decadencia y tienen Ya. tanques para aburrir, ¿sabes? Entonces, tú más bien cambiarías Entonces, no códex. sé. Sí. Yo intentaría compensar las cosas y hacerlas un poco más realistas. Es decir, hablo, y esto es una primicia, esto es inédito en este podcast. Voy a intentar hacer, ¿vale? Sé que mucha gente lo ha intentado antes que yo, pero bueno, yo soy así de guay. Voy a intentar hacer un reglamento de batallas grande, a escala lo que vendría a ser, lo que se intenta hacer con 40K, pues de batallas grandes de ciencia ficción. Y ahí, ¿vale? Intentaré que estas cosas estén mucho más tratadas, es decir, que si puedes llevar muchos tanques, te tengan que costar mucho, ¿sabes? Entonces, intentaré ahí plasmar exactamente los cambios que me gustaría hacer, en plan de se tenga que llevar un mínimo, porque también el máximo de apoyo pesado, eso de tres apoyos pesados, vale. Pero ya cuando empieza lo de, bueno, esto es un asignado, esto es no sé qué. Entonces, por ejemplo, lo que he dicho, la Guardia Imperial ayer me sacó dos vendetas, que son aeronaves. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 u 8 tanques. Así, tan No, la última vez tranquilamente. que yo jugué contra Guardia Imperial fue contra un compañero aquí, Ricardo, Richie. Me sacó, no me acuerdo si eran Vendettas o Valkyrias, tres pajarracos de estos de la Guardia, y 9 Lehman y un Chimera, a 2000 puntos. O sea. Pues ya está. No, si yo porque jugaba con este chico a 1800 y juego a 2000 Ya. también me mete. No, pero de todas formas, también jugué contra un chaval con Guardia Imperial y me metió. Creo que eran 5 o 6 Valkyria. Yo qué sé, está ni las usa. Si puedes explotarlo, pues mira, mejor. Pero es lo normal. Cuando fue una partida que vi de unos guiris, llevaba. Eran sangrientos. Llevaba. Creo que los Razorback, estos tan famosos que se están poniendo de moda ahora. El cañón láser acoplados, el cañón láser y el rifle de plasma. Creo que eran 6. Aparte de un par de Predator Bar y la Storm Raven. Sin meter tanques por meter, pues los que les deje. Sí, además que ya se han hecho el trasfondo. Es que no sé, ya habría hecho el códex ligado al trasfondo. Es decir, los marines sí que pueden llevar tanques tranquilamente y pueden llevar tal. Lo de la guardia también, pero los ángeles sangrientos. Es decir, los ángeles sangrientos deberían llevar un par de tanques para saltar y o ir en retos o yo qué sé, pero es que... ¿Cómo vas a hacer? O sea, ya te permiten hacerte una lista mecanizada o acorazada de sangrientos y te dices, ¿y esto? Lo que tendrían que haber hecho es como antes. Antes cada códex, y es que ahora que yo sepa no es así, no he visto todos los códex, pero que yo sepa no es así. Antes cada códex tenía su lista personal, es decir, se podía meter tanto de esto, tanto de apoyo pesado, tanto de cual, con cada una. Ahora no, ahora da igual, ahora da igual el códex que tengas, que todos pueden meter lo mismo. Ya, me llaman por teléfono, espera. Bueno, algo que yo, por ejemplo, veo en los tanques es a la hora de las criaturas monstruosas y las bombas de fusión en los asaltos. Realmente están tirando bicharracos de fuerza 8, están tirando dos dados para penetrar blindaje trasero. No sé, yo creo que lo que son criaturas monstruosas deberían, ya que van a tirar dos dados, ir por el lado por el que asalta. Si asalta por el frontal, que coge el blindaje frontal. Si cogen el trasero, el trasero. Ya a lo mejor los asaltos de los pequeñajos, de unidades, no sé, o las granadas, que sean diferentes, pero creo que eso también debería de ser un cambio. No, yo creo que eso es lo único que está bien, porque así da oportunidad de hacerle algo a un tanque, porque es que los han vuelto invencibles en muchos aspectos. Y antes perdón, antes es verdad que un Vulture se podía cargar un tanque y eso ya no hacía tanta gracia. Pero es que ahora lo han hecho que tengas que tener armas tochas para poder hacer algo a un tanque. Y cuerpo a cuerpo, es que si no hacen eso del trasero, no habría oportunidades apenas. Además, tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, muchas criaturas monstruosas son ya en la miniatura más grandes que un tanque. Entonces se representa pues que pueden coger el tanque y atacarlo por todos lados y tal. Entonces, en ese aspecto, hombre, habría que... Se puede hacer más realista, eso sí, pero eso es todo Warhammer, se puede hacer más realista. Pero no, en ese aspecto yo creo que al menos es una posibilidad de cargarte un tanque cuerpo a cuerpo. Que si no, de otra manera no habría... No habría manera alguna, vaya. Pero bueno. Nada, vamos a seguir hablando con otro tema que a mí en determinadas ocasiones me ha tocado directamente durante las partidas, el cuenta cómo. ¿Tú cómo lo ves eso? El coger un marine normal y decir, pues este es Pedro Cantor, pues porque sí, porque no me he comprado la miniatura y quiero jugar con Pedro Cantor. Esas cosas, ¿tú cómo las ves? Ay, yo perfectísima, más que nada porque yo lo hago muy a menudo. Mira, cómprate las miniaturas, cabrón. Sí, o sea, ahora me las estoy comprando. En verdad ya tengo el 80% o el 90% de mi ejército ya mismo está representado. Pero es verdad que yo cuando empecé, sobre todo este hobby, ¿sabes? Si tú me dices que es un wargame histórico o tal, que es muy barato, bueno. Pero este wargame en concreto es muy caro. Y comprarse las miniaturas, sobre todo no son miniaturas tochas, es más caro todavía. Y es lo que decían por ahí, que además te cambian un códex y te cambian algo y ya la mitad de las miniaturas las tienes que cambiar y tal. Entonces, como ahora tienes que pensártelo mucho y probar mucho las miniaturas antes de jugar, pues el cuenta cómo es una gran... soluciones, es decir, yo por ejemplo usé en una partida Vulcan con un cuenta cómo y no me convenció, dije, pues menos mal, porque es que, digo, si no me hubiera gastado, que no sé cuánto cuesta, 12, 15 euros en comprar un Vulcan y para no usarlo. Ahora por ejemplo estoy... Macho, pues fue a ti el único que no le gusta, porque mira que la gente usa Vulcan. Sí, pero no me busca, no me gusta porque no pega con mi lista y no sirve para mí. Eso es diferente. Eso va así también. Entonces, igual que en otro caso, pues ahora estoy probando al Capitán Sombrío, a Kaivan Ezraik, y me encanta y me lo voy a comprar. Pero claro, mientras tanto, pues oye, uno no saca el dinero debajo de las piedras. Entonces, yo ahora mismo lo estoy representando. Y un cuenta como siempre que no te hagan chanchullos, en plan de... Ahora es un pedo cantor, pero en el turno siguiente se me ha olvidado que es un pedo cantor y es un Vulcan, o en el turno siguiente este marine no tiene el cañón de plasma, sino que tiene el cañón láser que representa, o... Entonces, eso sí que no me gusta. Pero... Coger un Chimera y decir que es un Hound o un Lehmann Rudolph, cosas así que ya no es tanto de miniatura, sino ya es algo más grande, algo más. No, no, y aún así, hombre, es una proxy, es decir, tú coges un Chimera y dices que es un Hellhound y más o menos son iguales, ¿vale? Eso sí, lo que no me gusta es que en el primer turno sea un Hellhound, en el segundo turno dispare como un Chimera y en el tercer turno pues sea un Lehmann. ¿Ya Es han decir, hecho eso? hay gente que lo ha hecho, o sea, yo en mis partidas, ahora mismo no recuerdo ningún caso. Pero hay gente que ha cogido y tenía un cañón láser representando a un cañón de plasma, y un turno me han disparado cañón de plasma y dos turnos después me han disparado un cañón láser. Yo, pero perdona, pero no tenías ningún cañón láser, era un cañón de plasma. Y bueno, Aparece sobre la marcha. ahí el otro puede decir, ah, sí, es verdad, lo siento, que bueno, que eso siempre puede pasar. O te puede decir, no, es verdad, que esto es un cañón láser, que no sé qué. Entonces ya. Eso es lo que no me gusta, pero lo que es representar. Como si juego contra peanas. Ayer jugué contra una vendetta que era una peana de papel. Y yo Joder. me olvidé los tanques en mi casa y mi landaller era una casa. O sea, un edificio que representaba más o menos el tamaño. Yo, una partida que jugué contra Tiránidos, tenía un Tecnomarine con cañón Tormenta. El Tecnomarine era un apotecario Y el y el cañón cañón Tormenta Tormenta era la caja era, de los sí, dados. era una caja de los dados. Esa partida la vi. La viste, pues exacto. No sé, yo también creo lo que tú, que esto es un hobby y no es nada barato. Entiendo que para un torneo, para algo más oficial, pues te digan, pues mira, tienen que ser miniaturas. Pero para partidas pachangas entre colegas o quedas con alguien, dice, coño, no es que te esté diciendo que un Chimera es un Land Rider, que a lo mejor difieren centímetros en tamaño, dice, mira, pues alguien muy competitivo dice, pues me la vas a jugar porque si me faltan 2 centímetros para llegarte, pues no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero realmente, si estás jugando partidas amistosas, que no sé, no creo que debería haber, ¿no? Digo porque mucha gente se pone con trabas y con historias. Yo entiendo que también es mucho mejor jugar una partida y que el contrincario o tú mismo lo tenga todo pintado, todo representado, todo bonito, pero no siempre es así. O Y más sea, cuando mucha gente está en distintos niveles de colección de la colección del hobby, ¿sabes? Que a lo mejor sí tiene la mitad del ejército pintado y representado. No siempre se puede poner al 100%, o porque quieres probar una X unidad, X miniatura, tal personaje, tal tanque, y no puedes tenerlo todo. claro, hay gente que sigue, hay gente que no le importa gastarse cada mes 500 € en comprarse minis nuevas para el cambio de unidad porque esta unidad no me ha gustado y tal, pero a mí, por ejemplo, que me importa muchísimo y ya lo sufrí en su momento, pues... Ahora que estoy intentando hacer las cosas bien, pues primero pruebo la lista 1000 veces y luego ya pillo cosas. Y ahora No, yo te mismo con mi digo. lista estoy contentísimo y ahora sé que me la voy a comprar entera. Así que... Yo te digo, uno de mi grupo de juego, casualmente, jugó ayer, está usando una Valkyria como Stormraven. Y ya Y la está. Valkyria de un compañero que lleva guardia que se la presta. Lo que hay que intentar siempre, y eso sí intento respetarlo siempre, es las peanas. ¿Vale? Es decir, es decir, que una mini normal no representa un termi, o que un termi no representa una mini normal, por el tema de las peanas, porque eso ya afecta así a las reglas de juego. Pero salvo eso, oye, yo he jugado con mi novia Warhammer 40.000 para enseñarla a jugar y tal, y la mitad de su ejército de hermanas de batalla eran orcos del Señor de los Anillos. Dos cojones. Pero como tienen la misma peana y a nivel de reglas, y más o menos la misma altura y a nivel de reglas no afectaba, pues oye tío, pues hasta que pueda ya comprarse, ahora tiene más minis, lógicamente, pero hasta que pueda comprarse, pues no pasa nada. Poco a poco todo irá cogiendo forma. Yo qué sé, aparte, es un hobby, tío. Es algo que le dedicas tiempo libre cuando te apetece y puedes. Ya está. Y tampoco vas a tener que matarte por no representarlo, por no sé qué. Hombre, siempre te queda más bonito, te Claro, gusta claro. más. A mí me gusta, es más, Y a mí me gusta pintar y representar, o sea, y que esté representado lo máximo, pero cuando no se puede o estás con cambio de lista o no tienes pasta, pues, oye, poco a poco. Ya, es lo que tiene. Pero bueno, hay gente que le gusta, otra que no le importa. Pero cosas que pasan. Y nada. Yo, Ay, mira, bueno. un ejemplo muy claro, terminando si me dejas, es Infinity. Infinity tiene un montón de miniaturas que tienen reglas ya y no han podido sacar todavía la miniatura en sí, porque aunque estos chicos sacan o sea, cada mes tienen varias novedades, pues hay miniaturas que no tienen, hay exacto, miniaturas que no tienen la miniatura en sí y se usa mucho lo que se conoce como los proxies. Es decir, cojo otra miniatura y cuenta como tal. Y se usa de forma legal, incluso en torneos, cuando no existe la miniatura. Entonces, ¿qué es eso? Que es muy subjetivo. Que cuenta como yo sí todavía. Ya. Pero bueno, son cosas que pasan. Y nada, otro tema que también es un poco representativo de cuenta combo, así que, ¿cómo ves tú las clonaciones? La resina, esa resina que se mete en la mesa. Ay, yo, sinceramente, y ya lo sabes, no me gusta nada. Es decir, yo entiendo que la gente quiera ahorrarse un dinero, que yo lo hago también comprando de segunda mano y tal. Y entiendo que se use la resina para hacer transformaciones o crear minis diferentes o tal. Pero cuando la gente me intenta colar, aunque sea una pachanga, que una mini es de verdad, siendo de resina, no sé, igual que yo a Magic jugaba siempre con el mismo mazo y me daba un algo, que la gente viniera con cartas fotocopiadas, porque digo, es que esas cartas las puedes imprimir y tú puedes tener el mazo que quieras sin gastarte un duro. Pero yo estoy jugando, pues, como es el espíritu de un juego de cartas coleccionables, es decir, que te toca voleo. Y tienes que tener suerte para que te toque la que tú quieres. Entonces, no sé, lo de las generaciones, yo lo respeto. Como respeto, pues todo lo demás, porque es un hobby y joder, tampoco vamos aquí a montar un pollo por tal, pero